Fox, qué rico el Fox, papá. Dama española bonita, ven a bailar a mis brazos y soñaré que me quieres hasta perder el compás. Yo intentaré darte un beso, tú intentarás esquivarlo hasta llegar a un acuerdo con el perdón de mamá. ¡Eso! Ven a bailar en mis brazos y soñaré que me quieres hasta perder el compás. Yo intentaré darte un beso, tú intentarás esquivarlo hasta llegar a un acuerdo con el perdón de mamá. Yo intentaré darte un beso, tú intentarás esquivarlo hasta llegar a un acuerdo con el perdón de mamá. ¡Ah!